No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con Agustina Petrella, que es uno de los primeros casos de juicio, que fue a juicio por violencia obstétrica en el país. Inició un juicio sin precedentes, dice la nota, y demandó por violencia obstétrica a la neonatóloga, al obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que nació su hija. Se trata de una forma de violencia de género reconocida hoy por la ley. ¿Cómo te va, Agustina? Te saludamos de La Gente y su Defensor y queremos que nos cuentes un poco tu historia y por qué llegaste a este juicio. Muchas gracias por el espacio para difundir, antes que nada. Yo llegué a juicio, como bien han leído casi todos en la nota, por una situación de violencia obstétrica que, como dije tantas veces, no es la excepción, sino la regla. En mi caso, yo creo que la violencia obstétrica fue más explícita, tal vez por los modales y los gritos, porque yo lo que hice fue pedir que respetaran mis derechos. Ese creo que es el kit de lo que llama la atención de esta situación. Está la ley de parto respetado, que ninguna clínica la respeta, tampoco uno de los hospitales públicos, y lo que creo que tiene... El problema, me parece, creo que hay dos puntos. La ley no se conoce... por un lado, por la sociedad en su conjunto, o no se conoce mucho, no quiero... Claro, pero por otro lado, las clínicas tampoco la cumplen y no tienen intención de cumplirlas, las instituciones, para ser más correcta en el vocabulario. Y bueno, me parece que esto es un problema grave, porque la situación de parto y nacimiento creo que debería ser algo sumamente cuidado, por lo que influye, me parece a mí, en la sociedad. Sí, sí, seguro. No me acuerdo bien a qué apuntaba tu pregunta, perdón. No, simplemente que nos vayas contando una historia. Ya que estamos y ya que podemos dialogar, ¿vos sabías de la ley? ¿Sabías cómo eran tus derechos antes? Yo tuve la situación de parto y nacimiento cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo. La verdad es que me importaba poco y nada, no te voy a mentir. Y empecé pero soy muy curiosa. Entonces, bueno, quedás embarazada, empezás a averiguar. Me enteré más que de la ley de las situaciones de violencia obstétrica. Y escuchaba muchos relatos y pensaba, viste, esta hippie antisistema, qué sé yo, mi obstetra es divino, va a estar todo bien. Pero la verdad es que paralelamente, también a través de lo curiosa que soy, me empecé a leer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, todo lo que tenía que ver con la salud física y emocional alrededor de la situación de parto y nacimiento. Y empecé como a ver que lo que tiene que ver con el sistema de atención de parto y nacimiento en este momento... hablo de clínicas y de instituciones privadas o públicas, Sí. Realmente no respeta, no tiene nada que ver con lo que indica la OMS, que es lo saludable y lo beneficioso. Y me hizo un poco de ruido, pero bueno, pero hablé con mi obstetra, el clásico comentario es, bueno, vos querés un parto respetado, querés un hijo vivo, yo tengo que preservar la salud de tu hijo. Y ahí empecé a registrar que el sistema tiene un poco esta actitud de todo lo que hacemos es para cuidarte y para preservar tu vida o la salud. Y bueno, me costó, yo en ese momento creí, creo que todas estamos acostumbradas para creerle a un médico, a un obstetra, a alguien que vos ves como alguien poderoso y que siempre te va a cuidar. Claro, además es una figura, como quien dice, que es el que sabe, tentativamente. Exactamente, él estudió, vos no estudiaste, bueno, él sabe, no sé, yo habré entendido mal lo que leí en las OMS. Hacen hacer, no sé, 100 chicos al año, 200 chicos al año. La frase yo hice, tengo más de 3.000 partos, de no sé cuántos miles de partos, ningún chico se me murió, bueno, a ver, con ese discurso, ¿qué querés? ¿Arriesgar a la vida? No, por supuesto, claro. Espero que quieras conmigo. Sí. Y ahí empieza la violencia obstétrica naturalizada, ¿no es cierto? Claro. Sí. Pareciera ser que todas estamos como acostumbradas a aceptar este discurso. Y bueno, tuve una fea experiencia, que nunca es el día de hoy, eso fue mi primer parto, que nunca voy a saber si fue provocada o no. Tuve una hipertonía. Todo indicaría que me pusieron una cápsula de prostaglandinas, que es una forma de inducir el parto, y derivó en una situación muy riesgosa. Pero no lo voy a saber porque no me lo dijeron, así que... Para tu salud. Exactamente. Claro. Exacto. Y bueno, cuando vino mi segundo embarazo, dije, quiero otra cosa, me puse a averiguar. Ahí sí, empecé a averiguar los protocolos, no había ninguna clínica que tuviera protocolizado el parto respetado. Ese es el principal problema, me parece. Los protocolos de atención de parto y nacimiento, tanto de instituciones públicas como privadas, a excepción de la maternidad de Estela de Carlotto, son violentos. Sí, sí. O sea, incurren en violencia obstétrica por el protocolo mismo. Entonces, me di cuenta que era como algo muy difícil. Y averiguando, conseguí una obstetra que atendía en mi prepaga, acordé con él el parto que yo quería, y sabiendo que los protocolos de la institución no responden a lo que yo quería para mi hija, presenté un plan de parto. Y ahí se desató la guerra. Exactamente. Sí, fue, sí. Inmediatamente después de presentar el plan de parto, me llamaron por teléfono, muy amables, uh-huh, diciéndome que me sugerían internarme en otra clínica, que ellos no hacían partos humanizados, que conocían la ley. Yo le dije, no, pero mirá, hay una ley, como diciéndole, sí, la conocemos, pero bueno, acá tenemos otras reglas. Nosotros aquí, yo pedía, hacía mucho hincapié en lo que tiene que ver con el apego y la relación primal con mi hija. Sí, sí, sí. Y me dijo, mirá, casi cuando yo te lo digo, casi como diciéndomelo como una amiga, ¿viste? Que te da un consejo. Uh-huh. Me decía, acá la verdad es que si no hay habitación cuando te internes, te vamos a separar de tu hija porque no tenemos lugar, así que ella va a ir a la nursería, vos vas a ir al sexto piso, y si fue cesárea no vas a poder amamantar porque no te vas a poder levantar de la cama. Y todo me lo decía con un tono de amigable, como, pero de un nivel de perversión tremendo. Yo estaba en la semana 39, ella no me preguntó si yo podía pagarme una clínica privada o si podía, o si mi prepaga me cubría otro lugar, bueno, en fin. Sí, sí, sí. Además, cambiar en la semana 39, todo. Es una locura, porque ningún obstetra hoy en día, ningún obstetra te agarra un embarazo en la semana 39, digamos. Sí, sí, sí. El sistema está mal armado por donde lo mires. Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero que hice fue hablar con mi obstetra, muy asustada, y se ve que a él, supongo yo, ya le habían ido con el cuento de acá una paciente tuya. Él me contó, sí, me llamaron por teléfono porque vos presentaste esta nota, y él me dijo que había sido un malentendido, que la gente de Neo era excelente, que bueno, que estaban paranoicos con el tema de la vacunación, y etcétera, etcétera, y que él iba a arreglar todo, que iba a estar todo ok. Y me convenció, la verdad es esa, y yo me dejé convencer, ¿no? Esa es mi parte. Uh-huh. Pero bueno, uno está en manos del médico, es esto que yo te decía, esto para lo que fuimos educadas, que es entregarnos a una persona superior que guíe el momento de parir. Además también estás como, o sea, hemos hablado en algún momento, lo hemos comentado también en la radio, con muchos frentes abiertos, entonces tampoco no podés, si estás en un momento de debilidad, como quien dice, emocional. Pero totalmente, es las dos cosas, es un momento de vulnerabilidad y a la vez en el que necesitas todo lo contrario, estar absolutamente empoderada en vos misma para poder atravesar esa situación saludablemente, digamos, para poder recibir a tu hijo como corresponde. Y con la idea de disfrutarlo, de disfrutar este momento, ¿no? También sí, la idea. Pero de... va mucho más allá de disfrutar. Tiene que ver con el parto fisiológico, la situación natural de parto, para que un parto pueda transcurrir saludablemente y sin riesgos. La mujer tiene que estar sumamente concentrada y metida para adentro, para poder registrar su cuerpo y poder expulsar a ese hijo y recibirlo al mismo tiempo. No es solamente el bienestar, porque todos tenemos el derecho a estar bien y a pasarla bien en ese momento tan importante. El tema me parece tan importante que la gente lo entienda, porque realmente trasciende el bienestar. Tiene que ver con la cuestión física, es un tema de salud. La mujer teniendo que parir a luz plena en una camilla con gente dándole directivas y los pies en dos estribos, es imposible que se relaje. Uno, perdón la comparación, pero para ir al baño necesita estar relajado y escuchar el propio cuerpo. Sí, sí, nadie sí. puede decir, mira, son las 10, ahora te toca venir a andar. Yo con mis hijos que son chiquitos no voy y les digo cuándo. Sí, sí, sí. Y los chicos cuando contraen el pinte, les digo, no hablan, pero ellos ya saben y conocen su cuerpo, tienen sus rituales, sus situaciones. La situación de parto es igual, es como una situación, es una situación íntima, como la relación sexual. Sí, sí. Entonces no puede ser que protocolizadamente esté esta intervención y este abuso que pone a la mujer en un lugar donde realmente, en el mejor de los casos, va a haber sido una alumna en esa situación, porque justamente eso es lo que lleva a que haya en la salud privada 80% de cesáreas y en la salud pública 30% y una mortalidad infantil y secuelas y problemas a la hora del parto. Digamos, el discurso del sistema de salud es opuesto a la realidad. Todo lo que ellos hacen y todas las intervenciones que te provocan con el discurso de estamos cuidando tu salud son exactamente opuestas a lo que hacen. Y esto no es una postura, no es una moda, no es un discurso, por eso, perdón que te interrumpí, pero me gustó aclarar. No es solo el bienestar y el tratar bien, porque que tiene que ser así, ¿eh? pero es mucho más profundo el problema. El sistema está interrumpiendo la posibilidad de las mujeres de parir saludablemente, y eso es gravísimo, porque eso perjudica también a cómo van a recibir a sus hijos. Recibir a un hijo, como la fisiología de la persona espera, el hijo necesita una madre que ya esté empapada de esas hormonas y compenetrada y concentrada de tal manera que quiera encontrarse con él, y que eso sea algo que va más allá de lo racional. Y este sistema te impide eso. Entonces el chico te lo ponen, te dicen está sanito, se lo llevan, lo aspiran, lo bañan, te lo vuelven a poner, vos no entendés nada, entra la abuela, sacan la selfie en la sala de partos, el papi con el barbijo le manda a los amigos al grupo de WhatsApp. Es una situación intervenida y una violencia sutil que me parece que no estamos comprendiendo como sociedad, que tiene secuelas a futuro. Michel Oden, que es un obstetra francés, una eminencia, dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y yo sé que suena idealista, pero si empezamos a estudiar la fisiología humana y comparamos lo que ya son las recomendaciones de la OMS, las evidencias científicas que ya hay en un montón de lugares en el mundo, con lo que es el sistema de atención de parto y nacimiento en Argentina, estamos haciendo desastres. Y un poco este también fue mi impulso para llevar esto a la justicia, porque realmente no solo el sistema médico no lo está respetando y pareciera ser que no toma la menor conciencia y que no tiene ganas. Yo veo que la sociedad en sí misma, salvo que ocurra una tragedia como que muera un bebé, no toma conciencia de la importancia de que este momento sagrado sea violentado todo el tiempo. Claro. Seguí contando tu historia. ¿Cómo siguió entonces después de esto, cuando ya te decidiste a aceptar que te quedabas en la clínica? Bueno, me internan apenas, lo primero que pasó, cuando llegué para internarme, semana 42, ayuno de líquidos y sólidos, me registro, me toman los datos y me dicen que espere que me van a buscar, que están preparando mi habitación. Y en ese momento, yo tenía esto, era las 12 del mediodía, yo tenía quirófano para las 2 de la tarde. A las 2 menos 10, 2 menos cuarto, no me llamaban para la habitación y me tocaba subir a quirófano. Entonces mi mamá y mi partera van a admisiones a ver qué pasaba. Y ahí le dicen, no hay habitación, que suba a quirófano. Bueno, por supuesto, no voy a subir sin habitación. Ya me habían, ellos me habían advertido que sin habitación me iban a separar de mi hija. Y bueno, ahí ya empezó la pesadilla. Y cuando, creo que fue mi mamá que le dijo, bueno, no, pero ella presentó una nota diciendo, y ahí empezó, ahí le dijeron, es Agustina Petrella la que presentó la carta, ¿no? Pero acá ya le habíamos dicho a ella cómo son las cosas. Y ahí empezó la pesadilla. Llamaron a la obstetra, yo le dije que no me internaba. Yo ya estaba de 42 semanas, imagínate. En ayunas, con dolor de cabeza, ya estaba mareada. Ya te habían dicho que te hacían la cesárea más. Sí, era una cesárea programada. La cesárea había sido en esa situación consensuada en la semana 42 con mi obstetra. Pero además él me había dicho, como es una cesárea, la habitación ya está reservada. Fue una situación muy rara. Yo llegué y no me dijeron, no hay habitación. Me dijeron, le estamos preparando la habitación. Y después el argumento fue que entraron dos embarazadas y les dieron la habitación a ellas. De todos modos, la habitación es anecdótico, porque no puede ser que la habitación sea excusa para interrumpir el vínculo materno e interrumpir la lactancia materna. El vínculo madre-hijo es un derecho. No solo es el derecho de parto respetado, sino es el derecho a la lactancia, son los derechos del niño, son los derechos del paciente. Es una locura. Y esta clínica a la que hago referencia tiene esto como protocolo en su... está escrito. Te agradecemos mucho, Agustina Petrella, haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchísimas gracias, quedamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor.